paciencia. Tiene pocos días de ser engendrado. Sin embargo, el padre no lo reconoce y exige a su novia que no le permita nacer. La chica sumisa le teme a sus padres. Ser madre soltera a tan corta edad. No tiene dinero, le falta experiencia y va a cometer un pecado mortal. ¿Por qué, mamacita? ¿Por qué lo permites? Arrancan mi mano y me hacen llorar. Se escapa mi vida, jamás podré verte. Ni tampoco entiendo por qué no nací. Mamá, mamá. Aún respiro, madrecita, mas yo te sabré perdonar. Solo tú sabes por qué lo hiciste. Te pido que a otras sepas aconsejar. Aquel fruto concebido no supiste valorar. Ese mal que cometiste en ti siempre vivirá. Pasaron los años, la chica sumisa, que un día de joven a su hijo mató. Jamás olvidó el fruto sagrado que nunca en sus brazos pudo arrullar. La madre soltera con canas y abuela aconseja a todos sobre aquel pecado. El peso de conciencia que cargó en su pecho y el remordimiento que siempre torturó. ¿Por qué, mamacita? ¿Por qué lo permites? Arrancan mi mano y me hacen llorar. Se escapa mi vida, jamás podré verte. Ni tampoco entiendo. Mamá, mamá, ¿por qué, mamacita? ¿Por qué lo permites? Arrancan mi mano y me hacen llorar. Se escapa mi vida, jamás podré verte. Ni tampoco entiendo. Mamá, mamá.